Hola otra vez, ahora voy ya con el mito de la caverna y os dejo en paz. Pero no lo voy a leer tampoco y tampoco lo voy a explicar como en otros audios, sino que me voy a ceñir a dar algunos sinónimos del texto, de expresiones del texto y de palabras, y en fin, un pelín, algunos toques que igual os ayudan cuando empecéis a leerlo. A ver, un momento que pase la hoja. Vale, ya está. El mito de la caverna está en el libro 7, ¿de acuerdo? Así es que si os pusieran La República, libro 7, ya sabes que lo que te entra es el mito de la caverna, porque del libro 7 solo os va eso. Y el tema de esto del mito de la caverna, acordaros que era hablar de la educación, de las funciones de la educación sobre la naturaleza humana. Va a comparar siempre la educación con un camino ascendente. El alma asciende, ¿de acuerdo? Asciende quiere decir que pues, va mejorando, se va haciendo cada vez más virtuosa, ¿eh? Y va conociendo. El alma entera. Cuando utiliza esta expresión del alma entera, quiere decir que manda dentro del carro al lado, del alma tripartita, la parte racional del alma, ¿vale? Es la que manda, en este caso, cuando hable así. Las funciones de la educación son completar, como había dicho, la naturaleza humana, haciéndola virtuosa y liberarnos de nuestras cadenas, pues prejuicios, yo qué sé, como el racismo, el machismo, la xenofobia, el consumismo, lo que se os ocurra, ¿no? Que seamos tradiciones que no son buenas, opiniones falsas, en fin. Bueno, también sinónimo de educación es crianza y también un arte. Ojo con la palabra arte porque en Platón significa varias cosas. A veces la usa como sinónimo de pensamiento, de dianoia, de matemáticas, las artes matemáticas, y otras veces como educación, el arte de educar, ¿de acuerdo? Bien, y necesita este arte de educar. Dedicación, esfuerzo, costumbre, ejercicio. Es como, y lo dice él en el mito de la caverna, el cuerpo para alcanzar sus virtudes, que podrían ser estar bien coordinado, ser saludable, ser fuerte, necesitan gimnástica, necesitan ejercicio y coger el hábito, ¿no?, de hacer gimnástica. Pues el alma también necesita habituarse a pensar, a razonar y lo va haciendo poco a poco. Por eso la dianoia era propedéutica respecto a la noesis. Hay que habituarse poco a poco a razonar. Y la educación va a decir aquí que debemos obligar a las mejores naturalezas a educarse hasta el final. Pero sabéis que la educación, según Platón, es obligatoria para todos, niños y niñas por igual, ¿no? Y es obligatoria por ética, por motivos éticos, porque todos merecemos poder ser virtuosos según nuestra naturaleza, así seremos más felices. Y también por ley, debe ser obligatoria por ley. En el estado ideal, debería estar impuesta por la fuerza y obligar a las mejores naturalezas a cumplir sus funciones también por la fuerza. Si educación era sinónimo de camino, crianza, ascensión del alma entera, arte. Tened en cuenta que ley es sinónimo muchas veces de Estado. Cuando habla de ley, habla del Estado. Y cuando habla de vida pública, también. Sin embargo, cuando habla de vida privada, se refiere más a la ética. Bueno, el tabiquillo es lo mismo que decir un muro. Y todavía por el principio, cuando ya ha descrito lo que ocurre dentro de la caverna, el alumno de Sócrates, el personaje, le dice a Sócrates, al personaje de Sócrates, ¿qué extraña escena describes? ¿Y qué extraños prisioneros? Esa frase me gusta mucho porque la respuesta de Sócrates es iguales que nosotros. Es decir, de extraño nada, es que no te percatas de que nos estoy describiendo, de que así es como la caverna, nuestra sociedad, y que nosotros somos los prisioneros que nos tenemos que liberar. Pues ahí estamos, ¿no? La función liberadora de la educación, aparte de completar nuestra naturaleza. También como sinónimos que aparecen por aquí, pues están las ideas como sinónimo de lo divino, en plan metafórico. Y cuando habla de miserias humanas, se refiere a volver a opinar sobre el mundo físico. Y aquí habla de esa torpeza que yo os comentaba cuando explicaba con detalle el mito de la caverna, que tiene el filósofo cuando vuelve dentro de la caverna, que se muestra torpe al hablar de nuevo, al opinar de nuevo sobre el mundo físico, cuando habla con sus compañeros de prisión, ¿no? Y les vuelve a ver. Yo os decía lo del anuncio, si os acordáis. Bueno, pues aquí podemos poner otros muchos ejemplos actualizándolo. Es como cuando alguien es filósofo, así de estos que no ven nunca la tele, y de repente alguien les habla de Belén Esteban o de la Isla de las Tentaciones y no tienen ni idea de qué están hablando, y entonces estas otras personas que sí que se tragan estos programas, pues se creen que es tonto, que no se entera de nada. ¿Cómo no sabe de esto? Pues entonces no sabe de nada, ¿no? Ojo, porque no me estoy burlando, sino al revés, pienso que es misión del filósofo y Platón también opinar sobre las miserias humanas, sobre el mundo físico, pero opinar con verdad fundamentada, porque es el que lo podrá enjuiciar con argumentos, con razones. Ya lo decía Terencio, nada de lo humano me es ajeno, me importa todo. Un filósofo tiene que tener una función práctica, no puede quedarse en su torre de marfil estudiando y ya está. Tiene que intentar mejorar el mundo físico y para eso tiene que volver a él, a volver a ocuparse de las miserias humanas, aunque sea de es que me ha robado el burro y me lo tiene que devolver en un tribunal o de lo que sea. Tiene que opinar también de eso, pero con verdad fundamentada, a diferencia de los otros que no pueden hacerlo así, porque no son sabios. Entonces, los filósofos son, en el estado ideal, también los políticos. Sería decir como que son los científicos, los que saben de ciencia política, una ciencia sobre cómo organizar el Estado. Y en este sentido también se refiere a ellos en este texto como los guardianes de la ciudad. No los confundáis pues con la siguiente clase social de guardianes o soldados, sino que aquí cuando habla de guardar la ciudad se refiere a gobernar la ciudad. Y dice que son personas razonables en el texto, razonables porque utilizan la razón, ¿no? Y han conocido, son las ideas, son sabios y han desarrollado la virtud, ¿cuál? Pues de la sensatez, la prudencia. Eso es cuando hablamos de una persona razonable, estamos queriendo decir esto en el lenguaje también de hoy en día, una persona sensata, una persona prudente, que da cuenta de las cosas con razones, que atiende a razones, ¿de acuerdo? Muchas veces usa la expresión mirar, pero metafóricamente, como contemplar, como conocer, aunque sea contemplar con la vista, pero lo de la vista aquí es también metafórico y se refiere a con la inteligencia, a conocer. Desde luego, caverna es sinónimo de cavernosa vivienda, vivienda, prisión, lo revelado por la vista, la anterior habitación antes de conocer el mundo externo, es decir, representa el mundo físico. Y va a hablar de dos tipos de risa que le pueden entrar a un prisionero. Las dos son ridículas, pero la segunda más ridícula que la primera, ¿no? La primera risa, no me acuerdo el orden en que las describe, pero vamos, hay una risa que es la del prisionero que se ríe del que se está educando porque no ve bien al girarse y puede tropezar y tal. Bueno, pues tira que te va, es ridículo porque hace lo que puede, se está educando, es normal que al principio no sepa nada, dude, etcétera, ¿no? Pero por lo menos tiene la intención de educarse y camina, tira para adelante con esfuerzo. Entonces ya es ridículo reírse del que trata de aprender. Pero más ridículo aún es por al principio ser torpe en los asuntos del mundo físico, el filósofo, porque está acostumbrado a razonar sobre cosas mucho más elevadas, mucho más importantes y generales, como que es el bien y la justicia, de repente pues no sabe muy bien qué hay que hacer con el que ha robado el burro o lo que sea, ¿no? Lo del burro es un ejemplo mío, no lo pongáis en el examen. Y entonces reírse de él es todavía más ridículo, en el sentido de que hace más el ridículo, el tonto, se muestra aún más estúpido con esa risa burlona el prisionero cuando se está burlando del filósofo, ¿de acuerdo? Y luego hay otro trocito que también me llama mucho la atención del mito de la caverna, que es cuando dice que, ojo, porque la inteligencia se puede usar bien o se puede usar mal, que yo ya lo he explicado antes, pero aquí es donde lo dice. Podemos hacer un uso útil de la inteligencia cuando la dirigimos para conocer las ideas, o un uso no solo inútil, sino dañino de la inteligencia cuando la dirigimos toda ella a los asuntos mundanos sin antes haber intentado conocer las ideas ni conocerlas. Que sería pues el de tipos que se creen listos pero no lo son tanto, ¿vale? Y entonces van a utilizar su inteligencia pues para conseguir fama, dinero, poder y ya está. Y nos pueden hacer mucho daño a los demás, ¿no? O para agredirnos o burlarse de nosotros. Y entonces, ojito con esta gente. Y no sé, también hay una metáfora que igual no la entendéis, que es que dice que a los filósofos no hay que consentirles lo que muchas veces ahora les está permitido, que es quedarse en la isla de los bienaventurados. Bueno, en su mitología, la isla de los bienaventurados son los afortunados, sería pues llevar esa isla, esa vida de qué suerte me puedo quedar aquí pues contemplando, conociendo las ideas. No, no, mira, te voy a obligar a bajar al mundo físico, a educar y a gobernar, y te voy a obligar por ley. De todas formas, como eres razonable, te voy a persuadir también de que, oye, que tienes que cumplir tus funciones, que le debes a la ciudad toda tu manutención, toda tu educación, y piensa en estos pobres que están aquí por liberarse. Y entonces el filósofo, como es bueno y justo, dice, ostras, sí, tienes razón, tengo que ejercer mis funciones, aunque sea por turnos, ¿no? Por años o lo que sea, con otros filósofos. Y yo creo que con esto, leyéndolo, comprenderéis bien el texto sin mayores problemas. Como está también todo traducidito, que digo yo, pues me parece que eso, que no habrá problema. Espero que sea así y me gustaría que debatierais en clase, si os da tiempo, sobre cosas del mito de la caverna, que son importantes, si realmente pensáis que refleja la sociedad de hoy en día, que seguimos encadenados, cuáles creéis que son vuestras cadenas, si van por generaciones, si no, por sitios, si al final son las mismas en todas partes, más o menos. ¿Cuál creéis que debe ser la función de la educación sobre los niños y las niñas, sobre las personas? Si creéis en la educación como y en su función liberadora y de completarnos, de hacernos ser mejores o no, ¿qué sistema educativo creéis que conseguiría algo así? Si es que creéis en alguno. ¿Qué piensan vuestros profesores? ¿Con qué métodos os educamos?